Bueno, estamos acá entonces con Fidel Romano, profesión. Soy actor, director, profesor de teatro y Y titiritero. titiritero. ¿Y sos de un país así vecino, hermano? Yo ¿Cómo nací es? en Ecuador, soy exilado político y fuimos a parar a Costa Rica, en donde me crié. El viaje este, que ya tiene 10 años con la intención de recorrer Sudamérica de manera independiente, salió desde San José de Costa Rica. Porque, por supuesto, sí viajo a festivales y esto, pero yo represento a dos pueblos y no a dos gobiernos. Es decir, represento a Costa Rica y represento a Ecuador. Bien. Pero represento al movimiento popular de ambos países. En ese sentido, es por eso que fundamentalmente mi interés está centrado en las escuelas públicas y en los centros culturales independientes de los países que visito. Y en este momento estás trabajando con títeres. Sí, tengo básicamente dos espectáculos por el momento, un espectáculo de narración oral para jóvenes y adultos con cuentos de Onelio Jorge Cardoso, de Augusto Monterroso, de Eduardo Galeano, y este espectáculo de teatro, narración y títeres que es trata sobre migración y xenofobia para niñas y niños de 2 a 102 años. Wow. Para la familia entera. Sí. Pero el Buenísimo. público objetivo del espectáculo en primera instancia es la escuela y sobre todo la escuela pública. Porque la interculturalidad está en la currícula de todos nuestros países, pero está en papeles. Realmente todavía todos nuestros países tienen grandes problemas con la relación intercultural y con esta nefasta indiferencia a lo que realmente es el gran hacer de un país, la relación de todas sus culturas. Mi interés está en aportar desde los títeres a que en las escuelas esto que se explica a veces en términos de bla, bla, bla, se vea también desde los títeres, para que puedan ser tratados en clases de otra manera. Bueno, según vimos en la historia, porque para eso también los títeres son importantes en la escuela, ¿no? Porque si tienen que ver con el marco educativo, que en realidad siempre deberían ser así, es una excelente experiencia para ser tratada en el aula y bueno, según esto y el personaje esto y esto de acá y la situación que vimos y ustedes qué creen con respecto a ustedes, esto es fundamental también. El texto de la obra lo escribiste vos, No, esa es parte. una antigua leyenda a la cual hicimos la dramaturgia nosotros. Porque una de las cosas más importantes y más difíciles es de qué vas a hablar. Y para mí y para nosotros, para el director Anselmo Navarro, es fundamental que nuestra imbricación en la escuela esté relacionada absolutamente con temas humanos y promoción de ideas y valores. Es decir, tenemos que divertir, pero tenemos que hacer pensar. Y hay una interacción con los chicos, me imagino, ¿no? En el teatro. Por supuesto, Claro. es un espectáculo interactivo que cambia cada 15 minutos, dura 45 minutos. Muchos profesores a veces dudan que pueda tener a los chicos 45 minutos, pero el próximo año cumplo 40 años en la profesión del teatro y sé perfectamente que cada 15 minutos hay que ver cuál es el quick, Claro. el clic, el cambio. Y cuando es interactivo tenemos la oportunidad de mantener un ritmo porque es un toma y daca, Un ida y vuelta, una ida y claro. vuelta. Qué bueno. Vos me contabas ¿cuánto hace que estás en la Argentina? A ver, 4 meses. Ah, 4 meses, Sí. bien. Desde que te saliste de Costa Rica, fuiste recorriendo hasta que llegaste a Argentina. Claro, yo llegué el 15 de agosto exactamente. Ajá. Llegué, mira qué tal de independiente que es, que llego, tomé un bus en Sucre, en Bolivia, y 37 horas después me bajé en Buenos Aires. Claro. 37 horas de autobús. Todavía en Bolivia no se había dado el golpe de Estado. No, Claro. todavía no. Recorrí todo Bolivia Y ahora, obviamente, estamos atravesados por esto, que es un nuevo plan Cóndor, ¿no? Es un nuevo plan Cóndor, un plan orquestado por el Fondo Monetario, la OEA y la familia, las ocho familias. Que precisamente Ecuador, Bolivia, por haberse independizado del fondo, Ecuador, por haber expulsado a los milicos gringos, Evo, por redistribuir y devolver la dignidad de los pueblos originarios, se vieron envueltos en esto. ¿Y qué más? Chile. El ejemplo de la política neoliberal que tiene a un pueblo levantado porque ya no aguanta más la miseria y porque ya no aguanta más la opresión. Así es. Bueno, y después te vas para Uruguay, me estabas A contando, Uruguay. y en febrero te tenemos de vuelta. En febrero estoy acá de vuelta. Bueno, entonces te comprometemos en febrero para que vengas a charlar con toda la gente de la Radio Fogón. Hoy hacemos como una entrevista que abre una puerta para la segunda visita que ojalá nos puedas hacer. Por supuesto, con todo gusto.